94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Berremut, acá estamos. Cumpliendo este año 31 años en el aire, así nomás. Una guasada, ¿eh? Realmente. Mucho más de las expectativas que teníamos cuando arrancamos, realmente. No arrancamos, arrancamos, qué sé yo, a hacer algo y arrancamos. Y bueno, y así fue, y nos fuimos haciendo amigos. Y ya después se tornó en un amor, como dice el negro Finochetti, de esta novia. Un abrazo grandote, negro. Un matrimonio, dice Samir. Un gran amor, dice el negro Finochetti. Yo creo que sí, que esto se convierte en un gran amor y que, bueno, es una cosa que nos gusta hacerla. Y en buena hora que no solo nos guste a nosotros, porque si no, estaríamos solos grabando un programa para nosotros y lo escucharíamos los domingos a la tarde. Está bueno el hecho de poder compartir con ustedes un domingo, todos los domingos desde hace mucho tiempo, y que estén ahí. Y es nuestro realmente una cosa muy linda para nosotros que ustedes estén ahí y que nos paren por calle y que vengan al negocio y lo hablemos y que me escriban y que me digan y que me sugieran. Es algo muy muy muy bueno, nos hace muy a todos. Bien, arrancando. Qué semanita, ¿eh? ¡Ah! Por favor. A ver, esta semana se cumplió un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. ¿Te acordás? El número de casos globales está en 119 millones. El número de personas vacunadas en el mundo asciende a 320 millones. En el mundo el gran problema a hoy sigue siendo Brasil, más allá de que Bolsonaro se niegue a reconocerlo. Tuvo 2.233 muertos el día viernes y registró en un día más de 77.000 casos en este que se conoce como las cepas nuevas brasileras, porque son muchas, no es solo una. Se han descubierto más de 4 cepas nuevas en Brasil, y eso hace que sea preocupante por la cantidad de habitantes que tiene Brasil. Y bueno, imagínate, 77.000 casos en un día es mucho. Y dicen que esto se va a irradiar desde Brasil hacia el mundo ahora. O sea, las cepas de Manaus, que son como 4 o 5, más las otras derivadas de la mutación que tiene este bicho, raro bicho que todavía no le han podido dar caza. Es preocupante para todos. Al mismo tiempo, en Brasil está ocurriendo realmente una crisis política entre Bolsonaro, que es el presidente, y los gobernadores, en tanto y cuanto cada uno tiene una visión diferente de cómo continuar con la cuarentena, ¿no? Porque obviamente el tratamiento de la pandemia está visto desde lugares diferentes. Bolsonaro, que dice que hay que abrir, es decir, que no hay que cerrar, que las actividades son normales, que la economía no se corta, que las clases no se cortan, como hasta acá. Y los gobernadores que quieren restringir. Los gobernadores que dicen, mirá, si no podemos más. Bueno, estas cuestiones que acá no pasaron, porque los gobernadores, o sea, cuando le dieron la orden a los gobernadores, que los gobernadores podían hacer, en definitiva los gobernadores hicieron lo que le decía Ginés. ¿Te acordás, Ginés? ¿Te acordás de la pasada Filomena? Una nube que me cara. Bueno, acá la cosa fue diferente, acá la línea vino bajada de arriba y los gobernadores tenían libertad, pero el que mandaba presidente. Gran Bretaña tuvo el día viernes 6.700 casos y en Italia ha habido un aumento de 25.000 casos. Vos comparás Italia, 25.000 casos contra los 77.000 de Brasil en un día. En un día. En Estados Unidos, viste que hay que mirar a la gente que labura bien, ¿no? Porque para los que laburan mal damos nosotros, y de eso estamos primeros. Gran Bretaña presentó un plan de vacunación nueva. Ya están prácticamente al borde de terminar la vacunación. No el 100%, pero en el tren en el que van, obviamente arrancaron antes, y con una gran provisión de vacunas, van muy bien para terminar. El presidente de Estados Unidos dispuso que a partir del 1 de mayo próximo la vacunación es libre para todos los norteamericanos. O sea, no va a haber historia, no va a haber lista. Vos vais a vacunar. Quiero vacunarme, pin, chao, ahora goza. Vos te acordás que hablamos acá de que Michelle Bachelet, que trabaja para la Organización de Estados Americanos, presentó un grave informe sobre el estado de cosas en Venezuela. Y ahora realmente ha hecho una denuncia con un montonazo de pruebas, básicamente sobre ejecuciones. Ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales y torturas en Venezuela. Muy complicada la situación. Asqueroso, realmente. Y nosotros seguimos, nosotros como país, vos y yo, que somos argentinos, a través de nuestras autoridades seguimos avalando la presencia de Maduro, ahí donde está. Eso cada uno piensa lo que quiere. Decía, no, no banco a Maduro, ni lo banqué a Chávez jamás. Pero bueno, no está en mí bancarlo o no bancarlo. Digo, repudio la actitud de estos tipos, siempre la repudié, pero bueno, a medida que pasa el tiempo y estos se quieren quedar más tiempo en el poder, necesitan hacer más cosas para poder seguir. Porque hay un pueblo que no ya está recontrapodrido. Que cualquier semejanza es pura casualidad. A ver, el 11 de abril hay elecciones presidenciales en Perú. Y escuchá, hay 18 candidatos. ¿Qué te parece? 18 candidatos. Ninguno de los candidatos en las encuestas tiene más del 10%. Bárbaro, ¿no? En la Argentina se registraron 8.204 casos el último día, con 134 personas fallecidas. Argentina totaliza 2.177.000 casos y algo más de 53.000 muertos. Tenemos 150.000 casos, 155.000 casos activos. Esta semana, luego de una reunión con la ministra Bisotti, la nueva ministra de Salud, ¿sabías? Que reemplazó a Ginés, el de la payasa Filomena. Y Bisotti también, ¿te acordás que estaba Bisotti y la payasa al lado? Bueno. El gobierno anunció restricciones de vuelos a la Argentina. Ya se había anunciado esto. Esto se empieza a anunciar, no sé por qué, pero estas medidas primero se anuncian en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el señor Goyán, dice cosas en la semana, los dos o tres días, Bisotti y La Nación hacen. No sé por qué, pero bueno, parece que funciona así primero. Diferencias ideológicas de dónde provienen. El gobierno terminó restringiendo los vuelos a Estados Unidos, a Europa, a Chile, a Brasil, a México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Restringir no es cerrar, ojo, han restringido, es decir, hay un porcentaje menor de vuelos que se pueden recibir. En la Argentina estamos con 4 millones de dosis que llegaron al país y se han aplicado 2.034.000 dosis. Estamos a un nivel de 115.000 dosis aplicadas por día. 115.000 dosis aplicadas por día. Somos 40 millones de habitantes. Esto es un desastre. Pensá un segundo. 115.000 dosis por día. Hay 4 países en el mundo, y esto también lo venimos desandando todos los domingos, que es mirar los buenos ejemplos. Obviamente, algo de bien deben haber hecho para llegar al nivel a donde llegaron hoy, en el tratamiento de esto, en el nivel de vacunación, en cómo se ha comportado la población, en dónde le han dicho cómo la población tiene que responder de determinada manera, cómo han puesto los centros de vacunación, en fin. Hay países que son ejemplos. 3 de los 4 países que son los mayores ejemplos de vacunación en el mundo tienen obviamente denominadores comunes. Han tomado entre ellos, o no, o ha sido casualidad, patrones comunes. Los 3 países que mejor están en el tema de vacunación en el mundo son Estados Unidos, Chile e Israel. Chile, acá al lado, Chile e Israel. Es bastante obvio que en los 3 casos estos, el denominador común que explica el éxito de los procedimientos para llegar a los resultados obtenidos son sus presidentes. Más allá de todo, son los presidentes, son los que se ponen al frente de esto y ordenan, y ejecutan, y se ponen al frente y todo el mundo les da bola. Y evidentemente, los resultados han sido buenos, porque han sido los mismos presidentes los que se pusieron al frente. El caso israelí, por ejemplo. Comentaba el CEO de Pfizer que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo llamó por lo menos 30 veces para pelearlo para que le dé vacunas. El primer ministro israelí en persona, ¿sí? Entonces vos entendés cómo ellos consiguieron las vacunas. Acá cuando vino Pfizer se armó un quilombo, qué sé yo, le pidieron coima, dijeron cualquier pelotudez. Todavía no terminamos de saber cómo cuerno vino esto de Pfizer, que sí, que no. La cuestión es que, bueno, nosotros nos quedamos atrás, Israel está terminando de vacunar. Estados Unidos recibe de a millones de vacunas. Y también está vacunando. Y Chile es un ejemplo de vacunación. Entonces, bueno, evidentemente acá es cierto. Lo que falla es la cabeza. Y bueno, nosotros lo dejamos negociar a Ginés con la payasa Filomena. Y Bisotti por atrás también. Y Kicillof por atrás con Cristina, antes negociando con los rusos. Entonces, este despelote de que cada uno hace lo que se le canta, pensando en sus intereses. Porque obviamente acá hay una cuestión más allá de la sanitaria, hay una cuestión económica. Se conoció esta semana el valor de la vacuna rusa. Sale $10. $10 no sale a nosotros. Imagínate el volumen del millonario en dólares del negocio. ¿Cómo no van a andar peleando todos estos atorrantes, ladrones, por los grandes volúmenes de plata que se manejan y los retornos que debe haber, razón por la cual, bueno, entre otras cosas, Pfizer no cerró con nosotros? No hay que buscarle mucho el pelo al huevo. ¿Entendés? ¿Por qué Chile tuvo vacunas? ¿Por qué Uruguay tiene vacunas y se va a llegar a vacunar? A fin de año están todos vacunados. ¿Por qué Estados Unidos vacuna? Y nosotros venimos con una carreta. Es terrible. El caso de Chile, Piñera, el presidente de Chile, hizo personalmente las negociaciones con los laboratorios, en los laboratorios. Entonces, bueno, hay realmente un rol presidencial que es decisivo en lo que es la obtención de la vacuna. Los datos de vacunación en la Argentina realmente son lastimosos. Sobre todo para un país como este que está vacunado. O sea, nosotros tuvimos todas las campañas de vacunación que han sido exitosas. No es que tenés que andar. La gente va a vacunarse cuando hay campaña de vacunación. Pero ahora nos falta la vacuna. Todo el mundo quiere vacunarse. Más en esta que te mata. Pero no. Tenemos 4 millones de vacunas. 4 millones. Se han aplicado 2. O sea, tenemos 4. Se han aplicado 2. Anda poniendo signos de pregunta, ¿no? Tenemos 4 millones, se han aplicado 2. Y de esos 2 millones, 1.600.000 corresponden a vacunado con una sola dosis. Y tenemos 372.000 con las dos. O sea, tenemos, en definitiva, vacunada 370.000 personas. Es joda. 370.000 personas vacunamos en este país. Un desastre. Chile está vacunando más por día que el total de los argentinos vacunados con 2 dosis. Y las te cae, evidentemente te cae. Ya, ellos vacunan por día más de los 372.000 que tenemos nosotros en total en todo el país. Y ahí está la diferencia. Lo que Argentina vacunó en 2 meses, Chile lo vacuna en un día. A ver, esta semana el presidente se juntó en algo que se llama Comité de Vacunación con otra gente que también dice entender del tema. Puede ser que a lo mejor hayan podido leer algún manual de cómo se manejan estas cosas de justamente Piñera, Biden, Netanyahu, que son los líderes en esto. O le pregunte, qué sé yo, llame al embajador de Israel y le diga, che, ¿cómo hicieron ustedes? Me parece que ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Tenemos hasta el momento 14 investigaciones judiciales respecto de las llamadas vacunas VIP y siguen apareciendo casos de gente que nada que ver si es que se han vacunado. Y esta semana se firmó un acuerdo entre la Nación, y escuchá, la provincia de Buenos Aires y el gremio de Suteba. ¿Sabés qué? En los locales de Varadel se vacuna. ¿Viste? Todos los locales del gremio de Varadel vacuna. Decime por qué. ¿Por qué? Si tienen hay locales para vacunar que son sanitariamente correctos, que yo tengo. ¿Por qué? Porque hacen un manejo político de esto. Déjense joder. ¿Por qué vacunamos en los locales de Azuteba, en Buenos Aires, Varadel? Entonces, obviamente estamos haciendo un manejo político de esto. En fin, por ahí, viste, son esas cosas que uno por ahí no le encuentra asidero. Pero no es más que de lo mismo, ¿no? No es más que seguir pensando lo mismo sobre cosas que siguen pasando, y es así. Hay todo un despelote con el tema de Formosa. Esta semana se conoció un video de una periodista de TN que, bueno, pasó a las mil y una, la pobre, desde que llegó, porque la dejaron afuera y tuvo una orden judicial para poder entrar. La justicia federal entró y, bueno, a partir de ahí, informe, y bueno, lo que encontró esta semana en el medio del monte, mujeres embarazadas, escondidas para que no le saquen los hijos, fue realmente, no sé si viste la nota en TN, pero te revolvió las tripas. Eso es Gildo Infran puro, esa es la versión pura de lo que quiere este gobierno para este país. Lo siguen bancando a Gildo porque en definitiva lo termina bancando Cristina, porque el senador Mayán es el presidente del bloque de senadores peronistas ahí en la Cámara de Senadores, y lo siguen bancando y lo tienen que bancar, y todos se callan la boca, y el ministerio que se creó, todos felices porque se creó el Ministerio de la Mujer, ¿dónde carajo está? Y Pietragala, que es de Derechos Humanos, ¿dónde mierda está? Porque tampoco están. Y todas las mujeres que salieron a pedir por los derechos de las mujeres, ¿dónde carajo están? Y todos los actores, y todos los cosos, y toda la claque, y todas las, todos, ¿dónde carajo están? No lo pueden tocar a Infran. Hay un manto de cuidado a Infran, cuídenlo. Y el Día de la Mujer, este soberano terrible, y no puedo decir la palabra aunque me salgo de la vaina, va a Buenos Aires y lo reciben, ¿entendés? Y se junta con todos los gobernadores para firmar un papel para el buen trato. Y salta esto. Y si salta esto ahora, imagínate las cosas que ya vienen pasando. Donde quieren decididamente terminar con un pueblo aborigen, haciendo ligaciones de trompa a mujeres que, tienen un nivel educativo muy bajo, y le terminan haciendo una cesárea y le ligan las trompas y chao. Entonces no se van a reproducir más. Pasa en la Argentina. Si yo pensaba, si estas cosas sucedieran en otro país, ¿qué diríamos nosotros? Si nos enteráramos que, por ejemplo, qué sé yo, a ver, en algún país de Oriente, viste que tienen estos problemas religiosos que hacen determinadas cuestiones, estaríamos con los pelos, pero mira qué hijo de puta las cosas que hacen, esto pasan acá, están en Formosa, son argentinas. Estas mujeres y estos hombres son argentinos, como vos, como yo, tienen los mismos derechos, y los encierran y los torturan y les sacan los hijos. Estamos en problemas y hay un presidente que no hace nada, y las cámaras legislativas no hacen nada, y la vicepresidenta, presidenta en ejercicio, como está bajo su paraguas y es su modelo, porque en definitiva es lo mismo que hicieron en Santa Cruz. No sé si en Santa Cruz hacían cesáreas obligatorias y sacaban los chicos, pero más o menos lo mismo. Ese modelo de censura, ese modelo de todo controlado, ese modelo de gran hermano, ese modelo que me chupa un huevo, que digan lo que digan, y más, mientras lo digan afuera no es problema, me preocupa lo que pasa adentro, no lo que pasa afuera. Entonces sí le preocupan las marchas. Y por eso todo el quilombo. Ahora, en la medida que nosotros sigamos replicando esto, puede ser que a lo mejor pase algo, en la medida que nos callemos, ¿entendés? esto sigue como viene pasando desde hace tanto tiempo. Realmente así. También esta semana fueron los incendios en la Patagonia. Y yo no sé a vos, pero a mí otra vez un nudo en la panza cuando veía cómo se quemaba y se quemaban y se quemaban cosas. Y hay un montón de cosas hechas, un montón de cosas escritas, y están saliendo a la luz un montón de documentos, documentos históricos, algunos, actuales, otros, con respecto a lo que consideran que es la resistencia mapuche o la RAM, esto de la reivindicación ancestral mapuche, acerca de que el fuego es parte de su teoría de la dominación, de avanzar en territorio, quemar es generar el caos. Y encima sumado a un Estado argentino que siempre les dio bola, vos acordate que, bueno, sacaron a la gobernadora de Neuquén, la sacaron a piedrazo, y el gobierno nacional un poco más y aplaudió, nuestra ministra del caso, ¿te acordás que habló y dijo que no pasa nada, está todo bien? Bueno, la cuestión es que parece que los indios siguen quemando y bueno, ahora se le fue un poco la mano. Se le fue la mano, hay 2 muertos, hay 15 desaparecidos, hay millones de hectáreas que se queman. Y bueno, y estas cosas es como un poco el contrasentido o la contracara de poner el relato contra la realidad, diría yo, ¿no? El relato contra la realidad. El levantar el dedo diciendo cosas o proponiendo cosas y la realidad dura. Por lo que dijo Cristina hace un montón de tiempo siendo presidente y por lo que le pasó a Alberto ayer cuando fue. El presidente se hizo presente ahí. El relato, la promesa vacía, el discurso para la tribuna que lo único que va a hacer es aplaudirte, y vos sabés que te va a aplaudir, en un lugar a donde te aplauden y van los aplaudidores y te cantan los chiquitos de la cámpora, te cantan todo y vos te sentís feliz, ahí arriba sos Dios, inalcanzable. Escuchá lo que decía Cristina en el 2012. Sí, por favor. Miren lo que es la salida del presidente. El de Cristina. El de Cristina, que te pasa, por favor. Bueno, Cristina Kirchner en un discurso anunciaba hace en el 2012 esto. La llegada del presidente, ¿no? Lo tenemos trabado el operador. Es un problema. En la plaza que hasta ahora se llama Colón, porque ahí está, vamos escucha. A encontrarle un nombre más acorde con los pueblos originarios. Que ya vendemos ahí. Podemos ver lo que son los camiones. Estos son los primeros 32 que vamos a entregar a la zona patagónica, zona centro y zona de Mesopotamia, que son las que hoy están con más riesgo, pero son 109 en total. Son camiones muy modernos, son totalmente ignífugos en toda su parte exterior. Yo necesitaría uno de esos para combatir algunos fuegos también, pero me parece que tengo buen GPS. Y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos, esto es una inversión de más de 100 millones de pesos, y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos... 26 aviones hidrantes con, bueno, no sé cuántos millones de pesos, qué sé yo, ¿viste? Y la tribuna aplaude, están todos contentos, todos felices. No sé qué hizo con los aviones. Los aviones no están. ¿Te acordás lo que decíamos cuando se quemaba Córdoba, hace un mes atrás? Bueno, ahora se quemó el sur. ¿Y los aviones, Cristina? La chanza está toda buena, ¿viste? Ella hizo de los discursos presidenciales un stand-up, donde hace monólogos para que la gente se ría y de repente, bueno, hace bromas, chistes. No sé, capaz que haya alguno, uno no los vio, no, pero a lo mejor hay alguno que levante un cartelito que diga risas, otro que diga aplausos, otro que diga ¡oh! Bueno. 26 aviones, ¿sabés lo que hubieran hecho con 26 aviones? de aviones que sirvan, ¿no? De esos que pueden cargar agua, en dos segundos volver al lugar del incendio y tirar agua. Esto es el relato, esta es la mentira. Esto es cháchara, el mismo discurso vacío que hicieron durante los 12 años. Pero la realidad es esta. Poné que sigue, por favor. La salida del presidente. Están volando objetos hacia el presidente que está ingresando en la camioneta oficial. Les digo, la seguridad no da abasto con la cantidad de manifestantes que están empujando aquí sobre el auto oficial. A pesar de lo que ha sido esto y de que ya se veía venir con la llegada del presidente, no pudieron evitar que los manifestantes se acerquen. Están golpeando la camioneta, están tirando objetos contundentes y están golpeando los vidrios del móvil oficial donde se encuentra el presidente Alberto Fernández con la comitiva de presidencia. Está la primera dama, es un peligro. Están golpeando de frente. No se quieren mover, se ponen adelante. Miren lo que es esto. Acá adelante, no dejan avanzar al móvil que está trasladando el presidente de la nación. Es realmente Alberto, no, es que la policía federal no da abasto. Son tan solo unos pocos efectivos que no pueden justamente frenar lo que es esta embestida que justamente ha traído a muchísima gente aquí a lo que es el móvil de oficial. Y que la imagen que estamos viendo es terrible, la policía que intenta a los empujones tirar a los manifestantes, correrlos, porque es una situación muy complicada. Están cruzando carteles, nosotros estamos siguiendo de cerca el móvil oficial, nos están tirando piedras, rompieron el vidrio de la camioneta, miren, acaban de romper el vidrio de la camioneta, le tiraron piedrazos. Era único medio, ¿no? Piedrazos. Único medio mostrando. Único medio, la Nación más, ahí en Lago Puelo, con la visita del presidente Alberto Fernández, con incidentes. ¿Escuchás? Esto es la realidad. Verso de Cristina a la realidad de Alberto. Esto le pasó al presidente. Más allá de las intencionalidades políticas, porque hoy ya hay 70 versiones diferentes de quién tiene la culpa, de una delegación de la UOCRA que fue, de que la seguridad del lugar no estaba acorde, de que, bueno, en fin, de que un diputado de la Cámpora organizó esto junto con no sé quién más. Más allá de todas estas cuestiones, esto es realidad. Esto es una realidad. Es decir, del verso de Cristina arriba del balcón, que está bueno para ella, ¿no? Y para los que la siguen, a esta realidad donde la gente lo saca cagando al presidente de la nación. Esta locura que vivimos ayer, donde se puso en riesgo ni más ni menos que la salud del presidente de la nación. Yo no lo quiero, Alberto Fernández, pero por favor, que no le pase nada. ¿Dónde carajo está la casa militar? ¿Dónde carajo están los guardias? ¿Dónde carajo están la gente que tiene que custodiar al presidente? A ver, un tipo le tiró un piedrazo a un metro. ¿Qué hace Fabiola, la mujer de la primera dama? ¿Qué carajo hace en una zona de desastre? Vestida de blanco, ¿entendés? ¿A qué carajo va Fabiola? ¿Qué hace? No sé, parece que fueran de picnic, ¿entendés? Cuatro ministros, está todo bien, la foto era la foto, van a anunciar 700 y pico millones de pesos para construir casas y, bueno, tratar de salvar un poco a la gente, de ayudar, pero van en bolas. Había cinco policías que no daban abasto, se le fueron encima a la camioneta, sean quienes sean y provenga de donde venga, también es peronismo, es el mismo peronismo contra el mismo peronismo. Pero más allá de que sea parte del peronismo peleado con otra parte del peronismo que no quiere al mismo peronismo que está en el gobierno, porque es una cuestión entre ellos, se ha puesto en riesgo la salud presidencial, y es grave. Ese piedrazo que le tiraron, que rompió un vidrio del auto, le podría haber costado la vida a Alberto. Fíjate vos, ni más ni menos, nos quedamos sin presidente. Imagínate. Y no es más allá de una cuestión ideológica. No pueden pasar estas cosas en la Argentina. Realmente nunca el peronismo, en ninguna de sus distintas expresiones, pudo convivir en el ejercicio del poder con el dilema que le plantea un liderazgo compartido. Nunca pudo compartirse dentro del peronismo un líder natural con otro líder de menor volumen en el poder ejecutivo. Y esto pasó así siempre. Acordate, Carlos Menem se deshizo de Eduardo Duhalde como vicepresidente para que ni le hiciera sombra. le concedió el gobierno de Buenos Aires, le dio el gobierno de Buenos Aires para que hiciera ahí su tierra. Kirchner lo congeló a Scioli, ¿viste? Cámpora renunció cuando apareció, cuando se decía que iba a aparecer Perón. Renunció Cámpora. Y de repente, cuando falleció Perón, el peronismo dejó en soledad a la frágil y pobre Isabel Martínez de Perón, que decía, ¿te acordás cómo decía Isabel? Bueno, por la duda, a lo mejor tu edad no te da para recordar a Isabel Martínez de Perón, alias Isabelita, que decía con un castellano españolado, no me atosiguéis, no me atosiguéis, cuando la gente lo apretaba. Bueno, la cuestión es que después de Isabel vino el golpe de Estado y fue sangriento. Y pasamos el peor momento de la historia de este país. Por las peleas entre ellos, ¿sí? Como pasa ahora, con una diferencia, yo no creo que haya un golpe de Estado. Ahora, ves lo que es el relato y ves lo que es la realidad. Muchachos, déjense joder de una buena vez por todas. Están pasando, es el peor gobierno de la historia y lo único que les preocupa es ir por los lugares de ver. ¿Es que la Cámpora se quede con el total manejo de este país? Es total, a ver, ya renunció Lozardo, la ministra de Justicia, ha sido nombrada embajadora en la ONU en París. Y ya está, ¿entendés? Ya el Ministerio de Justicia también va a pasar para ellos. Entonces, bueno, vamos a tener una figura ahí muy titiritesca en la presidencia y todo el resto del poder real va a pasar por la Cámpora. Argentina, igual la Cámpora, Dios nos libre y nos guarde. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.